Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy tengo un podcast de conspiraciones, un podcast, pero no de conspiraciones reptilianas, no, de cosas serias. Estamos emitiendo en directo, son las 9:37 de la noche y hoy es día 21 de diciembre. Y quiero hablaros de la conspiración de las noticias falsas en Internet. Goran. Goran no es su nombre real. Él es uno de los cientos de adolescentes macedonios detrás de una industria artesanal en la pequeña ciudad de Veles, una ciudad donde el salario mínimo apenas supera los 350 euros. Y es una ciudad que, mira tú por dónde, la ciudad de Veles, donde se han producido una cantidad enorme de noticias falsas en Internet, hasta el punto de convertirse en una industria que provee de dinero a los chavales que van al colegio, pero también una industria que ha tenido la voz cantante en las elecciones estadounidenses. Un saludo a Grespress, a Rafa Geek, a todos los que estáis llegando al chat de Spreaker. ¿Y de qué están produciendo en la ciudad de Veles, en Macedonia? Pues lo que están produciendo no es ni más ni menos que noticias sensacionalistas, noticias más que dudosas, no, directamente falsas. Y noticias que proveen de los chismes de los que estamos tan hambrientos y de los que tan hambrientos está la sociedad estadounidense, que tenía y que tiene una curiosidad inmensa por ese candidato desconocido llamado Donald Trump, que parecía que no iba a ganar ni siquiera las primarias al Partido Republicano en los Estados Unidos, pero cuyo ascenso ha sido imparable, y más teniendo frente a él a dinosaurios de la política con muchísima experiencia, con muchísimo dinero, con muchísimos trucos y con muchísimas cosas que echarle en cara. Aún así, este joven, que vamos a llamar Goran, como dice un artículo en BBC Mundo, en bbc.com, la sección Mundo, pues empezó a publicar historias sensacionalistas. Ellos comentan que al principio un poco no sabían cuál era el interés del público estadounidense. Es decir, ellos no tenían a mano todas las métricas, sino que simplemente se dedicaban a tirar carnaza de distintos carices, distintas noticias falsas, inventadas, sensacionalistas, apelando a las emociones, al asco, al espanto, al miedo, a la pasión, a la indignación. Mucho de esto lo veis en Facebook, en muchas noticias que la gente comparte por esos medios. Y en función de lo que iban tirando, pues iban viendo las reacciones de la gente y, por supuesto, iban viendo los ingresos publicitarios en sus páginas web. Muchos de ellos, pues, se han ganado la vida muy bien durante estas elecciones. Algunos decían, mira, Bernie Sanders es un candidato que nos ha llamado la atención desde el principio, pero que no tenía tanto interés como el mismo Donald Trump. Pues este chico empezó a plagiar incluso sitios web estadounidenses de la derecha a la derecha de la derecha este pasado verano, y después de copiar y pegar distintos artículos, pues se dedicó a adornarlos con títulos muy sugerentes y llamativos. Pagó una campaña en Facebook para hacerlos llegar a esa audiencia hambrienta de noticias, y ahí es donde la gente no criminaliza, pero sí acusa a Facebook de que se preocupa mucho si sale un pecho femenino desnudo o un pecho femenino de una madre amamantando a su bebé, y rápidamente tienen algoritmos y tecnología suficiente como para cortar esa barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad! un desnudo parcial en internet. Y pero luego Facebook dice, es que no tenemos los medios para frenar ese aluvión de noticias falsas. Bueno, pues este aluvión de noticias falsas que tiene hablando a todos los periodistas en Estados Unidos y que ahora mismo ha provocado un montón de artículos muy buenos en New York Times, en Washington Post y todos estos, pues es el que está provocando, bueno, es el que se inició ahí con unos cuantos chavales con su conexión a internet y sus conocimientos. Pegaban y copiaban y pegaban artículos de estas páginas tan llamativas, como por ejemplo a lo mejor Infowars o el portal de la alt-right de este consejero de Donald Trump, y empezó a tener éxito, empezó a crecer, empezaron a ganar dinero y empezó a llegar el dinero de publicidad, hasta el punto de que en un solo mes Goran llegó a ganar cerca de 1.800 euros, lo cual para los ingresos medios de Macedonia, donde el salario medio son 350 euros, pues es una auténtica fortuna. Sus compañeros, dice el que tiene compañeros que se dedican a lo mismo, gente que está durante ocho horas escribiendo y produciendo noticias y luego se van al colegio. Así es como viven algunos de los chavales en Macedonia. Algunos de sus compañeros están ganando miles de euros al día. Al día. La verdad es que internet es un mundo abierto de posibilidades. Otra cosa es que te ganes la vida con cierta decencia y dignidad. En las puertas de la escuela, dice el periodista de la BBC, uno de cada tres estudiantes de los últimos años de secundaria admite conocer a alguien implicado en la fabricación de sitios web de noticias falsas o incluso estar gestionando uno propio. Un chico que se llama, bueno, no, una señora que se llama Ubaka Janevska, es una periodista de investigación que ya tiene su propia página web de noticias, pues cuando le dicen, oye, ¿tú qué piensas de todos estos chavales que la mujer se atraganta? Pero luego no parece que quede tan espantada de lo que está ocurriendo. Al contrario, dice, hombre, bueno, se están ganando un dinerillo, ¿no? Pues qué bien, ¿no? Qué bien que se estén ganando el dinerillo. Si tú tuvieras un hijo, le dice al periodista, si tú tuvieras un hijo que te dice, mira, mamá, que me estoy ganando 1.000 pavos al día porque estoy escribiendo noticias falsas en internet y los yankees están como locos ahí leyéndoselas, pues yo me sentiría muy orgullosa. Claro, todo esto está haciendo pensar mucho a lo que son los medios tradicionales. Medios tradicionales que, por un lado, están, la llegada de internet ha supuesto para ellos un palo gordísimo, ha sido un golpe enorme, están intentando reinventarse en vano, están metiéndose en redes sociales, en Twitter, en distintos sitios. Algunos medios están haciendo periódicos como el Diario El Español, el Diario.es, el Confidencial, que son medios ya digitales 100%, no se imprimen en papel, son diarios online con su aplicación, muchos de ellos, pero que todavía se siguen quedando atrás porque, aunque el soporte es nuevo, el contenido sigue siendo el contenido típico de las noticias, es decir, un contenido muy desapasionado, un contenido con sus fuentes, periodísticamente sólido, pero que no apela a las pasiones, que es lo que hacen estos medios, que son falsos. Y alguno dirá, ¿y qué importancia tiene? Importa mucho más la verdad que las emociones que despierta una noticia falsa. No hay duda de ello. El problema es que estos medios, estas noticias falsas, yo le llamaría granjas de noticias, luego diré por qué, se mezclan en tu timeline de Facebook, se mezclan con las fotos de tu familia, con los comentarios de tu tío Paco, que le tiene mucha manía a la izquierda, o tu tío Pepe, el que le tiene mucha manía a la derecha y siempre está lanzando pullitas, las fotos del último viaje de tu madre o tu padre, y esa es una parrilla, esa es una portada de un diario, de un nuevo diario que se llama Facebook, el muro de Facebook, y a ese muro no puede llegar, pues, por ejemplo, el diario El País o el diario New Yorker o cualquier otro diario de los que existen en la red. Porque hoy en día tú te confeccionas tu propia parrilla de noticias. Bueno, pues esto está haciendo que la gente se esté planteando, ¿no?, el tipo de periodismo que están haciendo y cómo llegar. Y yo creo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Yo creo que el podcast, ayer lo decía en un podcast que grabé a ultimísima hora, tiene que cambiar el periodismo y tiene que volverse apasionado. Y yo creo que en estos tiempos en los que estamos, ese periodismo aséptico donde el periodista simplemente es una pluma que escribe, tiene que volverse un poco Iñaki Gabilondo. Es decir, él da la noticia pero da su opinión. Y se enfada o se alegra o se indigna, pero ahí está el periodista, el hombre o la mujer de confianza para la audiencia. Y eso es lo que somos los podcasters. La gente, ¿por qué escucha podcast? Y yo creo que el podcast va a prosperar y va a seguir prosperando. ¿Por qué? Porque no es un medio desapasionado. Es un tío al que la mayoría conocen, saben que tiene dos gatos, uno se llama Curro y otro Aika. Saben que es miope y que tiene un trabajo que le lleva a moverse por polígonos perdidos en medio de la nada. Y la gente se fía de ese tío. Algunos les cae mal y dejan de oírlo, pero otros se fían y llevan ya muchos años escuchándole y dicen, mira, no estoy de acuerdo con muchos de sus planteamientos, pero me parece honesto o me cae bien. Y cuando pasa algo, una cosa que me doy cuenta, cuando ocurre algo, la gente rápidamente me escribe por Twitter, oye, tienes que grabar de la muerte de Fidel Castro, ¿qué piensas de la muerte de Fidel Castro? Claro, muchas veces no tengo una opinión para todo. Bueno, muchas veces no. Casi nunca tengo una opinión para todo, tengo una opinión para muy pocas cosas y hay temas que en mí son obsesivos y recurrentes. Pero la gente busca ese tipo de contenido, contenido donde está la persona y se implica. El periodismo no tiene eso, el periodismo es el medio en sí, un medio bastante aséptico, bastante desapasionado, bastante frío y un medio con el que no se puede dialogar. Tú no puedes dialogar con el columnista del País. Pero con el podcaster o con el blogger de turno sí puedes dialogar. Le puedes increpar. Oye, pues no estoy de acuerdo con esto. Me gustó mucho o no me gustó. La gente quiere eso. Ese es el Internet 3.0. Donde se rompe la barrera. Y el contenido no se transforma en un contenido unidireccional, sino bidireccional. Y ahí, pues, las grandes redacciones tienen que ceder su control. En el caso del podcasting, el podcasting ahora mismo es una especie de filisteísmo, ¿no?, donde cada uno hace la guerra por su cuenta, algunos sacan partido económico y otros no, otros simplemente crean una comunidad alrededor de ellos. Pues las cosas están cambiando y ya hay iniciativas muy interesantes de las que todavía no os puedo hablar, pero ay, estoy deseando hablaros porque se está construyendo algo muy chulo y puede ser un acierto. Vamos a un cambio dentro del podcast y algunos medios van a llegar muy tarde, muchos podcasters van a llegar muy tarde y otros pues se irán sumando conforme tenga éxito. Aparte de esto, quiero comentaros, os hablaba del tema de las granjas de noticias. Bueno, no sé si os acordáis, yo hablé en su momento de eso, de las granjas de gente que jugaba al World of Warcraft en China y se ganaban un dinerillo consiguiendo objetos del juego y luego revendiéndolos por eBay, un tipo de economía, saludos a los que estáis incorporando al chat de Spreaker, un tipo de economía que para muchos es un desahogo y una economía totalmente deslocalizada, una economía online que funciona las 24 horas del día para cualquiera que tenga una conexión a internet. Bueno, a esto le llamaban gold farms, granjas de oro, de gente consiguiendo cositas y objetos. Pues mirad, ahora tenemos redacciones de periodistas, o en este caso de falsos periodistas, creando noticias absurdas. Y lo siguiente que quiero hablaros es de una teoría de la conspiración, el Pizzagate, y de una noticia que apareció en las portadas de todos los periódicos hace poco, pero voy a beber agua y os dejo con un segundo de música. Saludos al señor Eduardo, al señor Domín Rueda, al señor José Luis, que invoca, hace un grito Mick, al señor Rafa Geek, Alfredo Rollo, AgriExpress. Saludo a Diego, que también se acaba de incorporar, y a mis amigos de iVoox, a todo el personal de iVoox, que sé que me consta que hay algunos que me siguen, lo cual me llena de gran orgullo y satisfacción. Bueno, saludos aparte. Voy a comentaros algo que ocurrió hace poco, y es que un tipo entró con un fusil automático a una pizzería y se lió a tiros. No mató a nadie, simplemente amenazó y encañonó a empleados de esa pizzería, y decía que quería investigar lo que estaba ocurriendo de verdad en esa pizzería. Quería investigar las conexiones de una red de pedofilia encubierta bajo esa pizzería y que salpicaba a gente del entorno de Hillary Clinton, quienes utilizaban a menores como ganado para fiestas de gente muy rica. Bueno, y aquí nos metemos directamente en las historias que surgen al calor de Internet, el que se ha venido a llamar el Pizzagate. ¿Qué es el Pizzagate? Bueno, todo esto comenzó gracias a Wikileaks. Wikileaks, que se ha dedicado a filtrar montones de correos, sobre todo correos electrónicos de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton. Y esto ha sido uno de los grandes escándalos, con acusaciones a Rusia, con Donald Trump frotándose las manos porque la CNN se reveló que la CNN había cantado preguntas a la candidata demócrata antes de salir al aire, o las promesas que Hillary Clinton había hecho a puerta cerrada a los grandes entes financieros de Wall Street. En fin, algo de lo que ya hemos hablado aquí en Vidas en Red. Y bueno, ¿qué conexión tiene esto con la pizzería Comet Ping Pong? Comet Ping Pong, una pizzería famosa porque tiene mesas de ping pong y los chavales, muchos niños, muchas familias van a tomar sus pizzas y mientras tanto esperan, pues juegan una partida de ping pong. Bueno, pues el pizzero, el dueño de la pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C., el pizzero Elefantis, pues es un hombre que ha hecho sus pinitos en la política. De hecho, en uno de los mails se revelaba que él escribió a John Podesta para participar en un evento de recogida de fondos a favor de los Clinton. Elefantis, que además fue pareja de David Brock, un periodista conservador reconvertido en candidato demócrata. Por lo tanto, ahí este señor, el dueño de la pizzería Comet Ping Pong, pues alguna relación tiene con los Clinton. Y para aquellos que vivís en Internet, sabéis que los Clinton, la familia Clinton, está rodeada de una aureola de misterio, conspiraciones, corrupción, etc. Pero la pregunta es, ¿cómo se conecta eso con una red de prostitución pedófila? Bueno, pues aquí entran una serie de escándalos turbios que llenaron los titulares de la política de Estados Unidos. Uno de ellos, Dennis Hastert, un representante republicano, que fue condenado a 15 meses de cárcel por abuso de menores. Este es amigo personal de Tony, el hermano de John Podesta. O sea, ya tenemos ahí la conexión pedófila, en el que un tío era amigo del hermano de John Podesta y estaba salpicado en una trama de pedofilia y prostitución pedófila. El empresario y gran donante político Jeffrey Epstein, que fue condenado por organizar fiestas en las que se prostituían a menores de edad, este gran empresario, en el que se tiene constancia que Bill Clinton utilizó sus aviones privados y probablemente fue a esas fiestas, quizá, quién sabe. Lo que no dicen las noticias es que también Donald Trump también utilizó el avión de Jeffrey Epstein, condenado por organizar fiestas de prostitución de menores de edad. Y las redes sociales también pasan de alto esta conexión de Donald Trump con Jeffrey Epstein, pero bueno, aquí lo que interesa es la conspiración, y la conspiración se centra en los Clinton. ¿Por qué? Porque muchas teorías de la conspiración, pues intelectualmente no están muy, muy bien fundamentadas. Mirad, el emblema de Comet Ping Pong es el de dos palas de ping pong entrelazadas, y su lema es Play, Eat and Drink. Y aquí amigos, vamos a poner música de miedito. Música de miedito, porque ya la cosa se pone más seria. Esto es un poco como Men in Black, ¿no? Donde hay símbolos ocultos y cosas raras por ahí. Men in Black. Play, eat and drink. Juega, come y bebe. Y dos palas entrelazadas que parecen una mariposa. ¿Y qué es una mariposa? ¿Qué representa el símbolo de la mariposa? Bueno, los pedófilos utilizan una serie de códigos para comunicarse entre ellos y para no delatarse. Es como la masonería, ¿no? O otras sociedades secretas que utilizan símbolos que solo son reconocibles por ellos mismos. Y el símbolo de la mariposa es el símbolo de aquellos que son partidarios del child lobbying, la legalización del sexo con menores. Y las siglas del lema forman las palabras P-E-D. Qué curioso, P-E-D, igual que Play, Eat and Drink. Play, Eat and Drink, P-E-D. P-E-D también de pedofilia. P-E-D. Play, Eat and Drink, el lema de la pizzería Comet Ping Pong. Estas son las clases de evidencias que empezaron a amontonarse en los foros de Reddit y de 4chan, en la que los investigadores aficionados, pues bueno, iban alimentando sus conexiones. Pero hay más, amigos. Hay mucho más datos, por supuesto circunstanciales, ¿eh? Aquí no estamos hablando de datos contundentes, no. Son circunstanciales. Y los datos que espantan a los investigadores en una serie de imágenes perturbadoras y esotéricas que aparecen salpicando el menú en papel, el menú cutre, los mantelitos de la pizzería Pizza Comet. Una fotografía de una niña atada a una mesa de ping-pong con cinta aislante para que se esté quieta. ¿Qué clase de espanto es ese? Una niña atada, pegada, a la que le han pegado las manos, inmovilizando a la pobre niña, y esa imagen aparece en la pizzería. Otra niña con los pies en una cesta de la compra, como si estuvieran a punto de vender a la niña, decían los foreros de 4chan y de Reddit. O una imagen de una cavernosa cámara frigorífica y un espeluznante comentario, Kill Room, cuarto de asesinato. Bueno, pues estos son algunos de los símbolos, y luego ya el no va más de la teoría circunstancial es que el dueño de la pizzería se llama Jaime Alefaintes. Como se escribe Jaime Alefaintes, que muchos dicen, esto es una palabra francesa, Jaime Alefante. Yo amo a los infantes. Cuidado, Jaime Alefaintes, el dueño de la pizzería, no es ni más ni menos una forma de la pizzería Comet Ping Pong, una forma de decir yo amo a los infantes. En el menú de papel de la pizzería aparece un triángulo espiral encima de una pizza. Este es otro símbolo de los pedófilos. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¡Qué miedo, papá! Bueno, pues vamos a quitarle humos a toda esta teoría, que es interesante, es incuestionablemente interesante, pero no se sostiene. O sea, seamos realistas, no se sostiene. El problema es que hay un tío que cogió un fusil y se metió en la pizzería diciendo, voy a investigar la verdad. Dice, ¿tú qué vas a investigar la verdad? Lo único que has conseguido es poner en alerta al FBI, a la ATF y a todas las miles de agencias estadounidenses, y te han detenido. Pero, eso sí, el Pizzagate ha tenido la relevancia que tiene. Estos son los hechos. Evidentemente, las pruebas que se esgrimen como argumentos definitivos para demostrar esta trama de pedofilia no tienen base ninguna. Pero voy a decir una cosa. En una parte de nuestra mente, a la que no queremos mirar, esa parte de nuestra mente sabe que este tipo de atrocidades en las que se abusa de niños es algo que pasa hoy en día. Bueno, ahí está el magnate millonario, amigo de los Clinton, amigo de Donald Trump, un magnate que ha organizado fiestas en las que se prostituían menores de edad, Jeffrey Epstein. Amigos, esto pasa hoy en día. Y hoy en día, las cifras de niños desaparecidos, son aterradoras. ¿Para qué quiere la gente a los niños? ¿Para qué secuestran a los niños? Es una parte a la que tenemos que mirar. Algunos dicen, se trafican con los órganos de los niños, es cierto. Se ha demostrado que se utiliza a niños para extraerle los órganos. Pero lo que sabemos, lo que tememos, lo que sospechamos, es que este tipo de maldades pues ocurren. Y al final la teoría de la conspiración casi que es una forma de quitarle hierro al asunto, cuando las tramas mafiosas siguen cometiendo esas maldades. Bueno, pues me habéis preguntado, no lo tengo en mis notas hoy, pero me habéis preguntado por el atropello en Berlín. Claro, ¿cómo no hablar de esto? Mirad, me lo he planteado seriamente, decir, bueno, voy a grabar un podcast y voy a hablar del atentado en Berlín. Y de hecho tengo notas. Pero no quería hablar del tema, ¿sabéis por qué? Porque diría exactamente lo mismo que pienso y lo mismo que compartí con vosotros cuando hablé del atentado en Niza, donde un terrorista tomó un camión y mató a tantos como pudo. Hace poco, un responsable de la policía y de la inteligencia española decía que cada día en el que no ocurre un atentado en España, él respira tranquilo, porque no es que cuestione si va a pasar un atentado o no. Lo único que se cuestiona es cuándo va a pasar. En España ya hemos tenido el 11M y en España no estamos tan golpeados por la inmigración. Pero hay que decir algo y hay que decirlo con voz clara. Este tipo de atentados están perpetrados por musulmanes radicalizados, por refugiados. Y alguno dirá, pero no todos los refugiados cometen atentados. Evidentemente, evidentemente, es obvio. O sea, no acabas de descubrir la pólvora, amigo mío. Pero sí, todos los que cometen atentados son musulmanes radicalizados. Algunos son de primera, segunda generación, pero vienen de ese mundo y no han dejado ese mundo. En este caso, 12 muertos, decían ayer, y una serie de heridos graves. El conductor pakistaní detenido, según las informaciones del diario Die Welt, es un pakistaní solicitante de asilo en febrero del 2016, hace poco. Pero dicen que hay otro tío que es el autor material, que está suelto y está armado y todavía no le han dado caza. Alemania ha admitido a una cantidad inasumible de refugiados. Y además, la forma de acoger a estos refugiados es totalmente y absolutamente imprudente. Tú no puedes abrir las puertas de un país cuando tenemos una ideología que nos odia. Que nos odia. Hace poco se metieron en una iglesia y apuñalaron al sacerdote, a un párroco. Ahora un mercadillo en Navidad. Por favor, atad los cabos. Y ahora os voy a pedir que atéis los cabos a otra cosa que ya está ocurriendo, que viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo en un país del que no queremos hablar en Europa. Ese país se llama Israel. Y en Israel llevan ya mucho tiempo en el que se están produciendo atentados por medio de dos técnicas. Una es el atropello con vehículos y la otra es el apuñalamiento. Es decir, un tipo saca un puñal y se pone a apuñalar a todo lo que pilla. Hace poco ocurrió en un tren en... ¿dónde fue? ¿En Bélgica? Y a Dios gracias había un soldado, dos soldados que se enfrentaron al tío ese. Ya también ha ocurrido en Inglaterra. Alguien le cortó la cabeza, le cortó el cuello a un soldado que estaba ahí. Así que este tipo de atentados se vienen produciendo de manera regular en Israel. Y los jerarcas islamistas animan a que se produzcan atentados de esta manera, que es una forma muy fácil: tomar un vehículo y meterte en un área densamente poblada y atropellar a todo el que puedas. O coger un cuchillo y apuñalar a todo el mundo que pilles. En una estación de tren, de autobuses. En Israel incluso ya no se fían tampoco de las mujeres, porque a veces sale una señora y es la que toma el machete y se lía a apuñalar a todo el que pilla. ¿Qué digo que no haya dicho ya antes? ¿Qué opino que no se haya dicho ya antes? Que tenemos un problema. Un israelí, un policía israelí decía, mira, los europeos sois unos mindundis. No, bueno, no lo decía así. Sois unos mindundis, es decir, preferís sentiros víctimas en lugar de mirar a la cara al problema y decir, este problema se llama terrorismo islámico. Y los que vienen son los que vienen de fuera, que son los extranjeros que vienen de fuera. Más los hijos de los inmigrantes que vinieron de fuera. Pero claro, como somos políticamente correctos, pues no nos gusta decir las cosas, las verdades en voz alta. Mirad, no quiero hacer pronósticos, pero me atengo a los hechos. Ahora están atentando con vehículos y se van a seguir produciendo atentados. La policía española, mirad, abrid los ojos. No sé cuántos de vosotros vivís en Madrid. Id a la estación de Atocha. ¿Qué veis? Id a la estación de Chamartín, estaciones grandes de Madrid, una ciudad muy grande. ¿qué veis? Policías, policías nacionales. Ah, bueno, pero antes había gente de seguridad, ya está, no, ahora hay policías nacionales. Y de los grandes, ¿eh? No policías chiquititos, policías grandes. ¿Y qué tipo de armamento llevan los policías? Llevan unos escopetones que yo no los había visto en mi vida. A ver, no estoy en contra, ¿eh? Fenomenal. Dios lo bendiga. Ojalá hubiera un policía en cada esquina. Menos cosas pasarían. Pero la cosa es que se están animando. Ya empieza a producirse el fenómeno de la imitación y de la exaltación del héroe. Y va a peor. ¿Por qué? Porque ahora la policía se va a poner en plan pesado y van a empezar a haber detenciones y a registrar mezquitas. Y entonces los islamistas van a empezar a hacerse los mártires. ¡Ay, mira lo mal que nos tratan! Mientras tanto, las cosas en Siria van a peor. Las cosas en Asia, Oriente Medio, África, van a peor. Y van a exportar, a seguir exportando, no solo terroristas, sino formación, ideología, páginas web, vídeos, manuales, fatuas, llamados a la acción. Y se van a seguir produciendo. En Israel, y perdonadme que cite Israel, yo sé que Israel no hace todas las cosas bien. Hace poco salió un editorial de César Vidal hablando de todas las cosas que Israel está haciendo contra la población palestina. Y lo que está mal, está mal. Pero en Israel, la gente está entrenada para eso. Es decir, si alguien saca un cuchillo o un arma, la gente dice, la policía y las autoridades le dicen, hay que enfrentar a ese tío. Hace poco en Israel, hace no demasiado tiempo, un tío sacó un machete y un ciudadano normal neutralizó a ese tío con un paraguas. Otra vez salió otro tío con un machete y otro ciudadano con un palo de selfie se enfrentó a él. Y lo que dice la policía es, no os pongáis en plan corderos, ¡ay, ay, que me apuñala! No, plantadle cara. Con lo que tengas a la mano, tipo Jason Bourne, coge un boli y clávaselo en el cuello, pero enfréntate a ese tío. Luego, aparte, en Israel hay gente que tiene licencia de armas. Hace poco decía un policía, es que he estado leyendo noticias sobre este tema, lo que pasó en Bataclan, en París, en Israel no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque la gente tiene armas. Tiene licencia de armas. Y de pronto se lían dos tíos con una pistola a practicar el tiro al pato con seres humanos, pues aparece alguien que tiene su licencia de armas legal y se lía tiros con él y se combate el fuego con el fuego. Yo lo he dicho antes, yo estoy a favor de las licencias de armas. A gente que aporte todas las documentaciones, certificados de no tener antecedentes penales, lo que tú quieras. Policías, guardia de seguridad, que ya hay. Pero yo hoy me he metido en la página de la Guardia Civil y te dicen, tú puedes solicitar tener una licencia de armas. Pero claro, en España te decir, ¿para qué? Y si no está justificado, pues no te la van a dar. Entonces, en un país como Israel, tú puedes solicitar tu licencia de armas, te hacen tu investigación y tú ya usas el arma. O vas armado. Y si un día, Dios no lo quiera, pasa algo así, ya no eres un corderito. Ya eres un tío que te puedes defender. En Europa somos corderitos. Tenemos políticos que no tienen voluntad política de enfrentar el terrorismo. Tenemos fronteras que no son fronteras, preferimos pasarle el muerto a Turquía. Y tenemos jueces que no son jueces y tenemos prensa que no se, que se ven incapaces de decir lo que todos pensamos. ¿Qué pienso del atentado en Berlín? Pues que es uno más y que habrá muchos más. Y ahora tenemos a un tío que la policía lo está buscando, pero no lo ha encontrado, y que es el autor material. Y ahora llega fin de año. ¿Y sabéis qué va a pasar en fin de año? Acordaos. Pues va a pasar lo mismo que el año pasado. El otro día estaba escuchando la emisora, esta emisora de radio digital que tengo en vidasenred.caster.fm, lo tenéis en vidasenred.com también el enlace, y estaba escuchando la entrevista que le hice al señor de Paquine, un señor de Paquine que pasó el fin de año, creo que fue en la ciudad de Colonia, si mal no recuerdo. Bandas de refugiados, bandas organizadas de refugiados que se van a lugares concurridos a tirar petardos, a beber, a rodear a mujeres y a abusar de ellas. Y la policía por ahí no aparece. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este fin de año? Más de lo mismo. ¿Qué va a pasar en el 2017? Todavía más de lo mismo. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que nos estamos acostumbrando a este tipo de noticias. Pasan en Francia, pasan en Berlín. Oye, pasó el 11 de marzo hace ya mucho tiempo. Sí, murió mucha gente. Yo conozco a uno que estuvo allí. Pero no hacemos nada. Seguimos votando a los mismos idiotas de siempre. Al final veremos un efecto pendular donde saldrá el populismo que dirá, venga, todos los extranjeros fuera, todas las fronteras cerradas, todos aislados. Y seguramente eso también le interese a algunas personas. No es un panorama bonito ni halagüeño, pero es lo que tenemos. Y no quería hablar de esto porque, para repetirme, pues para eso tenéis la emisora de Vidas en Red, para eso tenéis todos los podcasts, que los tenéis en iVoox y los podéis escuchar. Y mientras tanto, pues seguiremos leyendo titulares con noticias como que, bueno, pues, que era una persona de origen tal, pero no se habla ni de refugiado ni de Islam. Es una pena. Es decir, no todos los musulmanes son terroristas, pero todos esos terroristas son musulmanes. Esto es así. Esto es así de sencillo. En fin, qué forma de terminar el podcast, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Si queréis seguirme en Twitter, soy Converso72. Mi página es vidasenred.com. Si queréis colaborar con la Isla de Vidas en Red, un proyecto que llevamos ya más de un añito con él entre manos, un proyecto de que toca varios palos, disco duro virtual, la isla, el canal de Telegram, la emisora de radio online y muchas, muchas más cosas más, pues podéis colaborar aportando a mi cuenta de PayPal, juliomd@hotmail.com, juliomd@hotmail.com. Nos quedan muchas cosas de las que hablar, pero lo haremos más adelante. Gracias por escucharme y hasta pronto.